Está Alejandro Lloritz en línea. Topo, buen día. Contanos a ver cómo está el clima ahí. Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia. Aquí estamos en el camping La Casa del Cura de el balneario Rey, en la zona de Quizú, en el departamento de San José. Y aquí de alerta no se ve nada. Nada, ahí no hay nada. A San José no le toca ninguna. Alerta de disfrute parece que hay. Sí, hay que tener cuidado de no pasarse de rosca con el disfrute, porque después la gente no se quiere ir. Ah, eso pasa. ¿Pasa eso? Que no se quiere ir. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Es difícil. Una vez que la gente llega acá, se enamora y después, bueno, a veces quiere ver la posibilidad de quedarse unos días más, que claro. Estamos en una situación muy especial de del país, y entonces la cuestión del turismo también es muy incierta. De los aforos y eso. Sí, la gente, además estamos muy cerca de Montevideo y es un lugar muy accesible, entonces mucha gente opta por venir a un par de días, entre realmente la situación económica que están viviendo las familias, pero también por toda esta incertidumbre. Y claro, después pues cuando llegan acá, ven los cuidados que hay, ven el disfrute que es, el riesgo cero de todas las preocupaciones que traían, bueno, a veces quieren realmente extender un poquito más los días de estadía, y a veces hay posibilidad, a veces ya hay otras reservas y no pueden, pero a veces los propios compromisos, ¿no? A veces la gente viene por 2 días, o por 5, o por 10. El que va quiere volver siempre. Seguro. A veces quiere volver, siempre. Sí. ¿Qué es lo que está habilitado? ¿Qué se puede hacer? Si uno va a Quizú, ¿acceso a qué tiene? Bueno, aquí para empezar, lo que está a disposición es el precioso balneario que tenemos, ¿verdad? Para empezar. Para disfrutar con playa, con todo cerquita de la playa, todos unos metros de la playa, con bosque, con campo, con tranquilidad, con muy buen ambiente, sobre todo aquí en la zona de Ordey donde estamos, un ambiente muy familiar y muy agradable. Eso es lo primero, y allí con el complejo de turismo social que tiene la AMUL, la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, tenemos distintas cosas para ofertas para la gente para que pueda aprovechar de todo eso, ¿no? Y complementarlo. En ese sentido tenemos distintas opciones de alojamiento. Hay desde cabañas grandes para 8 personas, donde puede venir una familia o varios núcleos familiares juntos, o una barra de amigos. Tenemos cabañitas individuales para 4 personas, donde también se opta mucho por, justamente para no aglomerarse y demás, poder alquilar 2 o 3 cabañitas y estar cada núcleo en una cabaña distinta, pero todo cerca. Después tenemos el camping, aquí donde estamos ahora, que está habilitado. Hoy estamos cumpliendo el 7º día de habilitación, es una habilitación parcial, con un protocolo, con muchas restricciones, pero que para nada se hace, salvo, bueno, la cantidad de gente que puede entrar, pero que tenemos instalaciones suficientes para recibirlos. Está muy limitado el aforo, es un 30% de la capacidad que tiene el camping, también una reducción en los baños, para que haya poca gente y pocos baños en uso, donde hay que esperar un poco. Pero que vayan todos al baño, pero que vayan rotando más asiduamente que lo que se hacía antes. De repente se permitía que vaya más gente simultáneamente. Pueden haber hasta 2 personas simultáneamente en los baños. Están distanciados uno del otro los que están habilitados. Bien. Hay alcohol en gel, jabón antibacterial y todo lo que está exigido por los protocolos. Para circular en el camping, como es habitual en todos lados, hoy en día hay que moverse con tapabocas, pero dentro de la parcela donde uno está, la mayoría del tiempo, con su en la burbuja, como le llaman, se puede estar sin ningún problema. Así estamos nosotros aquí, en nuestra burbuja, en este momento, sin tapabocas y pudiendo hablar con ustedes y la gente disfrutando aquí en el camping. Bien. No sé si escuchan la banda sonora que tenemos, ¿no? De pájaros. Sí, no, impresionante. La verdad que es espectacular y esa burbuja se explota igual, porque más allá de que no hay contacto con otras personas, el aire libre allí, los árboles, la mirada es sin burbuja, ¿no? Digamos, porque uno tiene la imagen de la burbuja y parece que fuera como todo muy cerca y muy chiquito, y sin embargo estar allí permite tener una mirada muy amplia también. Claro, aquí estamos en un lugar muy agreste, con árboles, con sombra, con toda disposición, luz eléctrica, agua caliente por calefacción solar, no hay riesgos con los fuegos porque no se permite hacer fuego en el piso, pero sí hay medio tanques con rueditas donde uno se lleva el medio tanque hasta el lugar mismo donde está, de donde eligió asentarse. Y acá estamos de esta manera, con muchos cuidados, pero de ninguna manera aislados, ¿verdad? Claro, disfrutando. Disfrutando, interactuando, la verdad que es muy disfrutable el camping. Pero después tenemos otro sector del complejo. A ver, así escribimos todo primero y después te empiezo con las preguntas. Claro, aquí estamos a 20 metros de la playa, a dos cuadras de la playa, estas cabañas que les mencionaba y el camping, y después a unos 500 metros de aquí, más cercano a la desembocadura del arroyo Mauricio en el Río de la Plata, ahí tenemos el Parador Suri, que está a 20 metros de la playa, prácticamente en la playa, con terrazas, con vista al río, donde está funcionando a pleno ese parador, también con todos los cuidados, pero con todos los servicios, la atención de los compañeros, las opciones gastronómicas, para comer, las bebidas, los tragos, los postres, los dulces, todo eso se puede disfrutar allí. Y también hay otras opciones de alojamiento ahí. Tenemos 8 apartamentos, también equipados para 4 personas, que están 4 en planta alta y 4 en planta baja. Y tenemos dos casitas más, una en planta baja y otra en planta alta, un poco más independientes y más amplias. Todo eso está al servicio de quienes quieran venir a disfrutar de esta zona privilegiada del oeste del país. Bien. Pongámosle que hay una familia escuchando que escucha por primera vez o que estaba enterada pero no sabía bien si estaba en funcionamiento y que dice, pero mirá, estamos a pocos kilómetros, ¿qué te parece si vamos algún día? ¿Viste que tal cosa o tal otra se dan determinadas condiciones? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le pide el complejo para poder habilitar la presencia de las personas allí? Bueno, sugerimos, en todo caso, comunicarse. En principio tenemos la vía de contacto, la más rápida y efectiva es el teléfono celular, que puede ser también por llamada, por mensaje de texto o por WhatsApp, que es el número 099-120064, 099-120064. Y para ver cuáles son las necesidades que uno tiene y poder asesorar. Y la disponibilidad también, ahí está. El camping sin reserva, se puede venir aquí tanto a acampar por un máximo de 10 días, es lo que estipula el protocolo, o bien se puede venir a pasar el día como parque, a hacer un asado, a hacer un picnic, a hacer base aquí para después bajar a la playa. Esas son posibilidades. Hay que tener en cuenta que en los fines de semana es posible. Aquí Quillú ha tenido una llegada importante del turismo nacional, ¿verdad? Los alquileres en todo Quillú han estado al 100% de ocupación en el mes de enero, y los fines de semana tiene mucha afluencia de gente que muchas veces llega para ver y después realmente no puede encontrar dónde estar. Recuerden que hasta la semana pasada teníamos el camping cerrado, y así como el nuestro, todos los campings de la zona y del departamento. Sí, las cabañas. Entonces, supongo que estarían absolutamente copadas también. todo copado y la gente realmente estaba aquí y quería quedarse y no tenía dónde. Entonces sugerimos comunicarse primero, pero aquí pueden venir, salvo los fines de semana, que con el camping con aforo reducido, si hay una explosión de asistencia, no se pueda entrar, y allí, por más que pongamos la mayor voluntad para que todos puedan disfrutar como se ha hecho siempre, hay que respetar las restricciones que son muy claras y que, bueno, así están estipuladas por las autoridades para que esto pueda funcionar. Pero bueno, aquí en general siempre se puede venir. Hemos anexado un terreno nuevo aquí en el camping, por lo que tenemos más espacio para recibirlos. Y evidentemente para los alojamientos siempre es bueno consultar previamente cuál de todos ellos, de los que hemos hablado, las cabañas grandes, las cabañas chicas, los apartamentitos, las casitas, cuáles están disponibles, porque trabajamos con un sistema de reserva previa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, puede ser que para la fecha que estén interesados ya esté alquilado. Bien. Bueno, no sé si hay algún otro elemento. Con respecto al tema del parador, me interesa saber qué hay, comida, bebida, cuáles son las cosas que pueden encontrar allí, pensando en aquellos que quieran ir a pasar el día, porque como decías, es tan cerca que hay algunos que pueden querer arrancar, pongámosle, mañana temprano y volverse en la noche. Eso pasa mucho. Sí, sí, incluso hoy mismo la gente viene. Estamos a 60 kilómetros de Montevideo. En vehículo es una hora o menos, depende desde dónde se venga, si se viene con un vehículo particular. Uh-huh. Si se viene en ómnibus, bueno, hay que hacer una conexión, hay que tomar un ómnibus hasta Libertad, que dura una hora, y después un ratito más un ómnibus local que los trae directamente aquí. El destino es esta zona de Ordey, que ahora en el verano la compañía local extiende o amplía las frecuencias y los servicios que pone, así que hay 9 servicios diarios, así que se puede venir incluso después del mediodía, se puede venir aquí a almorzar o hasta merendar, a tomar unos mates. Uh-huh. Allí el parador tiene para ofrecerle todo casero, desde, bueno, minutas, las clásicas aquí miniaturas de pescado, que es como el sello del parador Suri, pero bueno, después hay realmente chivitos, milanesas, pastas, platos del día con carnes, con verduras, después, bueno, bebidas, refrescos naturales, también bebidas alcohólicas para quien quiere tomar algo tranquilo aquí en mire, con vista a la playa. Hay también alfajores, merengues y demás cosas caseras, todo a disposición para venir a disfrutarlo. Bien, bueno, la verdad, completísimo. Acá, esperate que hay un pedido acá. Nos pide Víctor si se puede repetir el celular del camping del Suri. Sí, 099-1200-64. También nos están preguntando para los que van en ómnibus, si tenés idea de los horarios. Sí, se comunican allí al teléfono que les di, y tenemos para pasarle todos los horarios de entrada al balneario y de salida al balneario. Así que eso lo tenemos por ahí. Bueno, sí, a ver. Si lo tenés por ahí, si no, lo buscamos nosotros por acá y lo decimos. No hay problema. O nos pasás, Alejandro, nos pasás, si no, lo decimos nosotros. Seguro. Bueno, ahí está. Sí, bueno, se los paso. Perfecto, nosotros después de la pausa lo damos. Al aire. Y bueno, nomás comentarles, si tienen un minuto, que ¿sí? Esta semana tuvimos la distinción de que aquí el municipio de Libertad, que esta zona del Quillú pertenece al municipio de Libertad, está cercano a la ciudad de Libertad y el municipio comprende a Quillú, ha lanzado un concurso fotográfico del paisaje de Quillú, ¿verdad? Mm. Tiene distintas categorías, incluso una categoría con drones y demás, Bueno, y donde también se pretende, desde los gobiernos municipales y departamentales, poder en un futuro hacer una promoción específica del turismo en Quillú, que hasta ahora no la hay, sino que Quillú está comprendido en todo lo que hay en el balneario, pero no hay una promoción de este balneario en particular. Y en ese marco han lanzado también este concurso, donde el alcalde, Matías Santos, que asumió hace poco, porque ha estado vinculado al municipio hace tiempo, realizó una conferencia de prensa para los medios locales, con prensa escrita, de los medios de internet, radio y televisión, para justamente difundir un poco más las características y las bases y los avances en la organización de este concurso. Y eligió para realizar esa conferencia de prensa las instalaciones del Parador Suri, por lo que para nosotros es una distinción. Él realmente conoce evidentemente la zona, pero nunca había reparado en las instalaciones que tiene la MUL particularmente aquí y todo el trabajo que se ha desarrollado. Entonces, a partir del comentario de gente que cuando estaba buscando un lugar de Quillú donde realizar la conferencia de prensa, que habitualmente hay otros espacios del balneario que son frecuentemente usados por las autoridades, alguien le había comentado lo bien que estaba el Parador Suri y que podía ser una buena oportunidad para realizar así la conferencia de prensa. El alcalde confió en esa recomendación, se comunicó con nosotros y con gusto pusimos las instalaciones a disposición de esta iniciativa para promocionar el Quillú. Así que aquí tuvimos la visita de las comisiones de vecinos de tanto de Ordey como de Quillú, todos los concejales municipales, más el alcalde, que después hizo también una recorrida por todas nuestras instalaciones. Allí también la prensa tuvo oportunidad de entrevistar a nuestros compañeros y cada uno de los trabajos que se realizan acá, así que... Meri haciendo cámara, impresionante, ¿no? Sí, sí, Meri, sí. Primera, en el canal de Libertad. La estrella de lo que se veía ahí, ¿no? Así que bueno, para nosotros también, además de siempre ser un gusto de poner todo lo que tenemos aquí al servicio... no solo de la gente que viene, sino del desarrollo del balneario y de la gente que está aquí todo el año. También es una distinción y reconocimiento al trabajo que vienen realizando aquí los compañeros desde hace más de una década, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿queda algo más? Mirá que tenemos tiempo, ¿eh? No te apurábamos, al contrario, sentimos una culpa bárbara de estar molestando cuando sabemos que están trabajando ahí mucho trabajo, y nosotros, claro, haciéndolos hablar en la radio. Bueno, no, les agradecemos el espacio, anécdotas tenemos una cantidad, experiencias muy lindas de contar, tenemos una cantidad también que se viven a diario aquí y que quizá en otros momentos podamos hacer, pero creo que lo mejor que le podemos ofrecer a la audiencia es la posibilidad de que vengan unos días a pasar el día, y bueno, o le buscamos la forma que se pongan, claro, en contacto y que vengan a disfrutar de aquí, porque hablarlo por teléfono y por radio no es lo nunca mismo. Va a ser suficiente para lo accesible que está llegar hasta aquí y disfrutarlo, sí, presencial, como se usa ahora la expresión. Sí, eso que ahora te escuchamos hablar a vos y el canto de los pájaros atrás, ya era impresionante. Meter un pie así, ¿no? Ir metiendo, estar ahí, la diferencia. Así nos despertamos acá, así pasamos el día, así nos vamos a dormir. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Topo, un abrazo grande, ¿eh? No, por favor, un abrazo a ustedes, gracias por el espacio y bueno, recordamos que todo este complejo, este trabajo, que tenemos un gran equipo de compañeros, algunos radicados aquí, otros que hemos venido desde Montevideo y de otras zonas del país, desde Maldonado, desde Paysandú, todo un trabajo honorario para mejorar o para aumentar la capacidad de, de atención y de recibir en buenas condiciones a la gente, que está justamente pensado para la familia trabajadora, para dar un lugar donde poder descansar. Nosotros creemos que el turismo no es un privilegio para para quienes tienen dinero, un caudal importante económico, sino que los trabajadores, así como trabajan todo el año, también tienen que tener la posibilidad de bañar y vacacionar. Mantener este complejo también tiene sus costos. No es un lugar de beneficencia, sino es un desarrollo de un trabajo al servicio de la familia trabajadora. Entonces intentamos dar la mejor atención, la mejor calidad, sin demasiados lujos, pero sí en condiciones muy dignas para que a uno no le falte nada, pueda disfrutar y también le pueda quedar un resto, a diferencia de en otros balnearios o en otras opciones turísticas, donde además puedan tener un resto para disfrutar con la familia. Muy bien. Un abrazo grande, saludos a todos los compañeros por allí, Chao, Topo. Bueno, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Y digamos que se sigue haciendo el diario también, o sea, sin dejar la tarea, ¿no? Haciendo el diario La Juventud. Y otros compañeros que tienen otras tareas, que también están allí y están haciendo, cumpliendo con sus tareas. La verdad que es un orgullo. Tenemos pausa y venimos.